Acá le pues, mi amor. Aquí, mi amor. Ando con Sol Miami, desde que subimos de Sato, estamos haciendo una música. Ya me confirmó la hora para verse conmigo. No. Me dice que la espere que se vaya el marido. Acá le pues la quiero ver. Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy. Si sabe morando activo. Una pastilla miti-miti de roce por la city. El medallo groserías de Miami para Kiki. Juegos prohibidos aunque no son los de Nicki. Sabes, bebé, que tú eres mi pretty. Acá le pues la quiero ver. Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy. Si sabe morando activo. Pa' comerte, pa' morderte, pa' tenerte, pa' apretarte, pa' sobarte y mirarte y decirte que esto es pa' siempre. Pero no es así, porque ahorita tienes que volver a tu realidad y a tu tienes tu hombre. Déjalo, al final somos tú y yo. Lo que no sirve que no estorbe. Ya me confirmó la hora pa' verse conmigo. No. Me dice que la espere que se vaya el marido. Acá le pues la quiero ver. Póngase en cuatro, me la voy a comer. Si sabe morando activo. No. Qué buena esta mujer más bella. Esos tatuajes me encantaron de ella. Y eso que apenas va media botella. Y yo te juro que estoy en las estrellas. A mí nadie me lo hizo tan rico. Ahora estoy loco con ese culito. Te lo juro por Dios bendito. En el futuro nos vemos, eso está escrito. Acá le pues la quiero ver. Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy. Si sabe morando activo. No. Ay, María, mi amor, que traga le cuente. Qué rico vela, hombre, buena. Qué monumento es usted. Así sabe, ando con Sol. Qué chimba, qué pista. Esa marica ya no sabemos ni cómo decirle. Hecho en Medellín, siempre blessed.